la anormalidad e inhabitualidad de lo ocurrido en esta causa y en otras causas de derechos humanos que tramitan la jurisdicción del juzgado federal de San Nicolás ha motivado que desde la Fiscalía y las querellas particulares hayamos recusado en esta causa al doctor Carlos Villaforte Russo, entre otras causales, justamente por la mora en resolver esta situación, aparte por su posicionamiento, que también expresa en esta resolución que acaba de dictar el día 31 de octubre del año pasado respecto de la constitucionalidad de las leyes de audiencia de vida y punto final. Para él es inconstitucional la ley que declaró la nulidad de esas leyes. La resolución de la Cámara Federal de Apelación a Rosario fue recurrida en casación, tanto por las querellas particulares de las hermanas Cambiaso y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por el Ministerio Público Fiscal, así que también se encuentra decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal la situación sobre el doctor Villaforte Russo, es decir, si puede seguir permaneciendo como juez instructor de la causa o debe apartarse de la misma.